¡Estamos al aire! ¡Yeah! Muy bien, chavos. Estamos al aire. Déjenme hacer publicidad, pagarle a Facebook por publicidad. Por eso quería el teclado de mouse inalámbricos para estar lejos y poder. Estar lejos de mí, Tito, ¿verdad? No, para estar lejos de la pantalla. Vamos, vamos, vamos. GameCube. Estamos en vivo. ¿Por qué este nombre, Tito? ¿Por qué? Es mítico ese nombre, es ahorita se los diré. Muy bien, estamos en Abro vivo. la Wikipedia en lo que tú. Abrimos la Wikipedia. Oye, ¿por qué te fuiste, Tito? ¿De qué? Ah, de. Ahí voy. ¿Por qué te vas, Tito? No nos dejes, no nos abandones. Es que como Ya siempre sufrimos un abandono una vez. sí. ¿Nos están escuchando? ¿Crees que nos De escuchen? repente se paran, ¿no? Separen esta, Tito. Se paran en el riel. Pues ya está, ahora sí. Voy a poner la imagen, casi nunca la pongo aquí. Ponla para darte retweet. Qué mal ¿Qué mal qué? social media soy. Sí, de verdad. No te lo quería decir, Tito, pero estás en lo correcto. ¿Arrancamos? Ya, tú eres el máster. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Hey gente, sean bienvenidos al nuevo episodio del Pwner Podcast. Con algunas fallas, tenemos el episodio 72, GameCube. GameCube. Acaban de escuchar Así la es. voz de Don Chamín, ¿cómo estás? ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Tenemos chicharrón de laptop otra Tenemos vez. Chicharrón, ¿qué? Y casualmente la GIF, ¿no? Fue lo que pasó. Sí. Un río de lava que tienes ahí. Río de lava tu computadora, Tito. ¿Por qué ocurre eso? Todo un desastre, ¿no? No sé, ya debo Tito, checarme, ¿no? Te he dicho que Windows 95, por más que te guste, me gusta, por más me que gusta. Te guste, por favor. Edición Tito. Para trabajo, 3.1. Ah, no, ese es más viejito todavía. Camina hacia el futuro. Me actualizo a Windows 10. ¿Qué está tan ¿Qué es cabrón? Eso? ¿Qué es eso de ¿Ya Windows hablamos 10? De eso? Ah, sí, te decía, episodio 72. 72. Se oye bonito el 72, ¿no? 72. Como en el 72 aniversario de Panadería La Superior. 72. Y ya dije por ahí 72. Una marca. Nos pagaron, no te nos pagaron, nos pagaron por eso. GameCube, esta consola del 2001. 2001. Este moradito, ubicas el moradito del GameCube. Este cubo. Es un cubo. Que en realidad el color es índigo. Es muy bonito. La consolita, el cuadrito, la cajita. Se me hace muy bonita. ¿No te parece como que no se quebraron como la cabeza? Es que es un diseño muy, muy a la Nintendo. Por o ejemplo, sea, el diseño está chido, pero. GameCube, punto. GameCube. Porque es un cubo. Porque es un cubo y juega. Y ya. Claro, claro. La consola es muy bonita. Me gusta. Parece tu loncherita, ¿no? Con la que Ajá, ibas a tiene la... su asa. Espérate, yo nunca usé lonchera. Ah, no, sí es cierto. ¿Qué? ¿Nunca usaste lonchera? Sí, pero adivina hasta cuándo usé lonchera. ¿Hasta cuándo? Hasta la universidad. ¿Neta? Sí, porque tenía una mochila bien chiquita y no me cabía mi lonche y no quería que mi sándwich se apachurrara. Sí, pasa. Traía una loncherilla aparte. ¿De qué era tu lonchera? ¿Algún...? No, una lonchera X. ¿No era no, de pero hubiera estado chido que hubiera sido una lonchera acá. ¿De Batman? De Batman. Bueno, oye, volviendo, ¿qué? ¿14 de septiembre en Japón? Así es, el 14 de septiembre, casi el día de la independencia de México. 18 de noviembre, fíjate que Nintendo en América siempre tiene sus lanzamientos fuertes en noviembre. ¿Por qué? Pues porque son Navidad, las consolas, Navidad. Los juegos fuertes, Navidad. ¿Cuántas consolas crees que se compren en Navidad? ¿Crees que sea la venta fuerte? ¿Consolas de qué? De... O sea, consolas en general, videojuegos. Yo creo que sí es la venta fuerte, ¿no? ¿No crees? Noviembre, diciembre. Sí, yo creo que son los meses más fuertes. Al menos aquí en México. Pues, ¿qué les digo del GameCube? Cuando tú compraste un GameCube en el 2001. No, lo compré. No, a mí me tocó tarde. Me tocó en 2005, 2004. ¿Qué fue después del cubo? ¿El Wii? ¿El Wii? Ya había que, Wii, que el ¿no? Wii ¿verdad? Ya no, o sea, me gusta el Wii, pero ya su diseño ya se siente más, más este, no tan Nintendo, como más Apple, ¿sí me entiendes? Más este, más a la tendencia actual. Ajá, más a la tendencia, y el GameCube sí lo siento como que tenía ese detalle Nintendo. Antes del Nintendo, digo, del GameCube. Te compraste tu GameCube un año antes de que saliera el Wii. Sí, uno o dos, no estoy muy seguro. ¿Pero qué crees? ¿Qué crees que es lo chistoso de ese GameCube? ¿Qué? Que es este, entre comillas, edición limitada. Pero lo chistoso es que también lo compré con un bundle de Mario Kart. ¿A neta? Sí. Con el Double Dash. De hecho, por ahí les cité luego la foto de la y caja. Y quedamos a hacer un torneo de Double Dash. Se quedó en veremos, ¿verdad? Sí, de hecho. A todos aquellos que nos escuchan en este momento, los retamos a que vengan a jugar Mario Kart Double Dash. Pero ya no hay, no, Double Dash ya no, ya 8, ¿no? No, hombre, vamos a jugar primero Double Dash y luego jugamos 8 y luego jugamos otra cosa. Okay. Y la vida es larga, Tito, podemos jugar muchas cosas. Ok, este, pues qué, el GameCube, muy, muy bonito, tiene como mucho misticismo, mucho romanticismo. Como que fue una consola que me tocó disfrutar más en mi adolescencia. Y pues todavía la conservo. Los discos estaban chiquitos, ¿verdad? Es que tiene un cierto cariño. Los disquitos eran como mini discs. Uh-huh. ¿Ubicas los de la Pepsi? Sí. Pero eran como mini DVDs. Y este. Que es de la generación de Xbox y PlayStation 2. No sé qué más agregar, pero ese es el GameCube. 21.74 millones de unidades vendidas. Sí, de hecho es este, la tienen catalogada como fracaso. Con 21.74 millones. Ahora, es fracaso. Son 12 en América, 4.7 en Europa. Yo creo que por eso, yo creo que 4 en Japón se te hace mucho, se te hace poco, se te hace correcto. Se me hace poco. ¿Sabes cuánto tiene el Wii? Ahorita te lo checo. Dime, por favor, ¿cuántos tiene el Wii? Tiene 127.8 millones. Sí. No, entonces sí. Es la consola más vendida de Wii. Y 21 de Nintendo, no, sí. El cubo fue un fracaso. Nah, muchas gracias, Tito, sí, me estaba quedando ciego. Igual yo. Este, sí, pero bueno, vamos a entrarle con las noticias, ¿no? Porque ahora sí hay bastantitas. Entrale macizo. La primera... Es un dato curioso, ¿sabía usted que en China examinan las palomas analmente? Y por analmente me refiero a que sí, les ven por el ano. ¿Por el anus? Por el fundillo. El fundillo se lo examinan a las palomas. No, ¿sabes por qué? Todas las mamás del teléfono. Porque sacas tantas jaladas. No, ¿sabes por qué pasa esto? Porque hubo un evento cívico en una plaza muy grande, iba a haber gente muy importante. Y dijeron, no mames, las palomas. Pueden tener algo adentro, pueden tener una bomba adentro. Ah, ¿en dónde fue esto? En China. Ah, en China, perdón. No te estaba poniendo. Ah, culé. Tengo, atención dispersa. En China. Ajá. Y por eso las... Oye, esa foto de esa paloma me da miedo. No, pero es que eran de estas palomas que iban a aventar como cuando se acaba la ceremonia. Las de La Paz, ¿no? Palomas blancas. O palomas negras. No, paloma blanca. O paloma chica. No, perdón. Recordé también otra vez a las mamás. Y las tuvieron que examinar para que no tuviera ningún artefacto escondido. ¿Te acuerdas cuando estaba ese miedo del Antrax? Que en los sobres. Que te llegaban sobres con talco y los abrías y ¡ah, Antrax! Sí. Ahora está el ébola. El ébola. Estuvo la gripe aviar. El SARS, ¿no? Estuvo el cerco de la carne. Pero también la que pegó en Asia. ¿Sí era SARS? ¿No? No sé cómo era. Sí. No recuerdo. Está el SIDA, amigo. Hemos vivido varias. Está la gonorrea. Bueno, pero esas ya no son... Está la cirrosis cuando pisteas mucho. ¿Cómo no son? Igual te pega SIDA. No, pero me refiero a que no son... Es igual de grave. No, sí, el SIDA está. Hay una canción del SIDA. El SIDA. No, la no, muy chiquitita, no te acuerdas. Pero ya estamos llegando mucho, volvemos. ¿Qué hay que decir de las palomas? Nada. Es un dato curioso, Tito, sí. ¿Quieres entrarle al 10 de una vez? Venga, boys. Venga, boys. Anda. Oye, ¿viste esta imagen de que se saltaron del 8 al 10 para que... Sí, claro, con de Peter Griffin. No, con el Doc, Emmett Brown Ah. y Marty McFly, que decía... No. Es ¿te fijaste lo que hicieron? Se saltaron del 8 al 10. Porque así se supone que el que seguía iba a ser bueno. Ajá. Y el 10 iba a ser malo. Ajá. Pero, sí, pero como no hubo 9 y el 10 es el malo, pero ahora va a ser el bueno, entonces están creando una paradoja. Y ya nunca más va a volver a haber Windows malos. ¿Sabes lo que quiere decir? Que ya no voy a nacer. Yo vi otra de Peter Griffin que decía que Windows 10 está tan cabrón que se saltó el 9. Y que esta salió la semana pasada, ¿no? Salió un jueves, miércoles. Sí, salió la... O sea, la noticia del POM del pasado, pero ni que nos pagaran, culeros. No, sí. Windows 10, que ahora en imágenes muy parecido a Windows 8, ¿no? Sí, lo que se tiene ahora es el botón de inicio, que te va a abrir otra vez tu lista como de programas y carpetas. Ya no va a abrir Metro toda la pantalla, sino que va a abrir Metro nada más en una parte del menú que salía. Y regresas ahí, vuelves a tener escritorio, ¿no? O ya lo tenías desde Windows 8. En Windows 8 hay escritorio. Ok. Windows D te manda el escritorio. El escritorio. Ok, sí, regresa la barra y pues... No sé a fondo qué más tenga. Yo creo que van a combinar lo que está chido de Windows 8 con lo que la gente le gustaba de Windows 7 y que van a tener un buen Windows. ¿Qué viene para qué? ¿Para 2015? Me imagino. Igual y liberan unos betas para finales de año. Por ahí vi que alguien ya tenía Windows 10, no sé cómo le hizo. Por ahí ya debe de estar en Taringa. O es el skin, ¿no? Ubicas... Solo te cambia la interfaz, pero sigue siendo el Windows que tiene. Pues esta era una máquina virtual montada en Mac, entonces no sé qué onda, qué pedo. Ok, pues también agregaron una lupita, ¿no? O eso es una extensión. Los tres primeros iconos. Es inicio. Es buscar. Buscar y... ¿Explorador de Windows? No. ¿Qué? No, es como para ver las ventanas que tienes abiertas. Es como dos veces en iPhone, ¿no? Es doble... Ajá. Home, ajá. Y te manda como a lo que tienes abierto, ¿no? Exacto, que lo podías ver cuando apachurrabas Alt y Tab para cambiar de programa a programa, de ventana a ventana. También como ventana Tab, ¿no? Uh-huh. Que es no era tan... No estaba tan bueno eso. ¿Sabes qué me pasa a veces con ese comando? Que lo intento usar para pasar de pestaña a pestaña. Pero si hay uno, ¿no? Para pestaña a pestaña. Sí, en Chrome. Ajá. Sí, es Alt. ¿Es Alt, Control, Tab? No sé. Bueno, en fin. ¿Tú vas a hacer el cambio a Windows... Windows 10? Windows 10. Tienes 8, ¿no? Tengo 7. Tienes 7. No tienes 8 en ninguna montaña. Es Control Tabulado. ¿Control Tabulado? Ah, ok. Para pestaña a pestaña. Ah, muchas gracias, Tito. Te lo agradezco. El dato. ¿Qué pasó? No tienes 8. ¿Por qué no tienes 8? No sé, como que no le vi mucho la idea a cambiarme, el beneficio. ¿Y ahora piensas hacerlo? Tal vez. Digamos que... ¿Crees que el común de la gente, o sea, la gente que no está clavada con, ay, mi sistema operativo y ese pedo, haga el cambio? No, la gente que no está clavada, no. O sea, la gente que es usuario común va a seguir con el que le vendieron en... La gente que tiene estas laptops chiquitas, que se mete para Face y tiene de perfil no quiero atacar a nadie, pero... Sí, no creo que se cambie. Es más, no saben ni qué sistema tienen. Que nada más usan PowerPoint y Word para las tareas. Y Word. Y Excel para godinear, como yo. Yo también he godineado. De hecho, tengo... Bueno, eso no importa. ¿Has aplicado el tener un Excel abierto nada más para hacerte menso? No. Yo sí. Ayer, pero porque me dolió un chorro la cabeza. Pero no es cierto, jefe, no es cierto eso. ¿Qué te voy a decir? Ajá. Ubicas a esa gente, ¿no? Que no, o sea, yo siento que los cambios de sistema operativo no se hacen cuando cambias de computadora. Cuando cambias de computadora, o sea, ¿te refieres a que cuando compras una nueva computadora? Ajá, que claro. Ya te cargan el sistema operativo, sí, sí. Y a mí me regresan los 95 porque ese es el que tenía mi otra compu, pues no. Creo que y tiene razón. Esa misma gente es a la que le dan como 3 meses de Office. Y luego se le caduca y ya le hablan al primo primo que estudió informática para que les mete el Office. ¿Cómo se llama este? ¿Starter? ¿Windows? El Windows Starter. O Windows Home, es, ¿no? Es Office Starter, Office, ¿no? Office Starter, que Office viene, Home. Creo que solo te deja leer documentos de PowerPoint y no editarlos. Pero bueno, sí, yo creo que el cambio más grande. Es cuando cambias de computadora. Yo tenía 7 en una compu y esta, fíjate, esta la compré sin sistema operativo y pedí que le pusieran el 8. El 8. Sí, pues ahí sí le veo ventaja, una compu nueva que no tienes prácticamente nada. Me da miedo hacer el cambio, mejor dicho. ¿Te da miedo? Ajá, de, no sé, perder algún archivo o algo. Pero es que la verdad yo no lo haría. O sea, yo no haría el cambio. Ah, ¿sabes? Pero no mañana celebramos algo, entonces. ¿Qué celebran? Ya llegó Cabe. No pensaba dejarnos solos. Muchísimas gracias. Hola, invitado. Invitado misterioso. Bienvenido. Un abrazo. Un abrazo caluroso a los dos. ¿Qué tal si oye Cabe? Si oye mejor, tuvimos que quemar una computadora para... Sí, esto de chicharrón de laptop no es una mentira. No es algo que digamos nada más porque sí. De verdad tenemos aquí una computadora hecha chicharrón. Pero bueno. Sí, ojalá pudieran oler el chicharrón que está aquí. Aquí, pero bueno, ¿qué? Tráete la Valentina, ¿no? Y ahorita nos la echamos. Venga, venga, deja, voy por la batería. La batería. La Valentina. Oye, ¿te acuerdas de internet.org? ¿De internet lo hacemos todos? Internet lo hacemos todos, no, es Plusbit, no, es internet para todos. Esta onda de... Lo comentaste en un poner hace mucho que Mark Zuckerberg quería llevar internet a todo mundo. Esto suena muy altruista la idea. Suena muy altruista y todos conectados y mejores oportunidades y innovación y todo este pedo. Pero obviamente, pues, si todo el mundo tiene internet. ¿Nadie tiene internet? Todo el mundo tiene Facebook. Ah, lo ubicas, si viste Los Increíbles, ¿no? Que dice, si todos tienen superpoderes, nadie tiene superpoderes. Pensé que iba a referencia. Si todo el mundo tiene internet, nadie tiene, no. Bueno, el chiste es que hicieron un estudio y el 69% de la población en India no tiene internet porque no quiere tener internet. Porque no quiere... No, o sea, explícame. Porque dicen, pues, no veo cómo... Ah, claro, claro. No veo cómo el internet sea útil para mí o vaya a hacerme más feliz o vaya a ayudarme en mi vida y no me interesa. Es como dices, porque no, querría algo que nunca he tenido. Que he tenido, ajá, y que no lo quiero y así. Es como que gente no sabe de lo que se pierde, ¿no? O sea... Es que, todo, es, que mamón, es que como pero, dicen, por ejemplo, no todo lo que ves en la tele es malo, ajá. No todo lo que hay en internet es bueno. Claro, claro. Sí, o sea, yo poleo con la gente que es buena. No con la gente que es mala, mala, exacto. Entonces, el señor Zuckerberg, a través de Facebook y sus millones de pesos, dólares, ¿cómo son los de China? Se me olvidó, se me mató el chiste. ¿Yenes? Yenes. Te ofrecen un millón, Japón. Un melón. Si haces una aplicación que haga que la gente en India quiera internet. O sea, que la aplicación sea tan buena que la gente en India... un melón, un millón. Un melón. Un chillón de dólares. Un chillón de dólares. Por hacer que la gente use... Esa aplicación que requiere internet y que la gente de India quiera usar tu aplicación. ¿Qué harías que se te ocurra para que la gente usara internet? No sé. ¿Harías un Happy Bird? No. ¿Un Flappy Bird? Happy Bird. Pues no sé. Igual y es gente que pues ya tiene sus costumbres muy arraigadas, ¿no? Como de... No sé. A lo mejor es gente como cerrada hasta cierto punto, ¿no? ¿Como Cutrapali? Cutrapali... Raj Cutrapali, el de Big Bang Theory. Ah, no, pero ese es internet. Sí, es internet. Pero... Claro. Pero ¿te fijas cómo... Como él le gusta estar en América y no quiere regresarse a la India? Sí. Porque probó el internet. Claro. Probó las delicias de la tecnología. Fue a la Comic Con. Y con la gordita. Pero sí. Bueno, no hablemos de... No hablemos de eso. La empecé a ver de nuevo, desde el principio. Sí, empieza bien. Hay otra temporada, no sé cuál van. Van en la 9, creo. ¿Ah, sí? 8, 9, no sé. Pero la empecé a ver otra vez. Por The LOLs. Ok, ¿No se te ocurre nada? No se me ocurre... O sea, no entiendo como qué necesidades tiene esa gente. Como para hacer una aplicación. Para la tarea, chavo. Una aplicación que les dé su tarea. Que les dé su tarea. Una aplicación de buenastareas.com. Buenas tareas. Pero en versión india. Buenastareas.com. ¿Ya que hablan en India? ¿En hindú? ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó, Tito? ¿Qué pasó con esa cultura? No sé, amigo, no sé. No se me ocurre. La verdad bueno. No leí la nota, pero... Es como la aplicación esta que tenías, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? La que no leímos la nota cuando salió. ¡Secret! ¡Dios mío! ¡Secret pegó! Y era la nota estelar del Pwner antes de que fuera famosa. La muera. Ya vi Gotham, Tito. ¿Quieres que te cuente acerca de Gotham? ¿Qué? A ver, cuéntame. Gotham es esta serie que no está tan buena, oye. Está chida. A mí sí me gustó. ¿Quién te dijo que no está buena y por qué? No me refiero porque solamente vi un tweet de... Dejaré de ver Gotham. Y ya, fue todo. A mí se me hace buena porque no es Batman. O sea, te aseguro que la persona que dijo eso esperaba ver Batman. Pero ya sabías, ¿no? O sea, sí, pero ubicas al Prieto que lo que quiere es referencias y referencias a Batman. Ajá. No, esto es un spin-off. Es gótica antes de Batman. ¿Qué tal? Está chido, a mí. Mira, la primerita escena. ¿En quién gira en torno a James Gordon? James Gordon y era todavía detective. El departamento de policía es muy corrupto. Es lo que me gusta, que empieza como desde abajo. Está chido, o sea, a mí me gusta. Es un muy buen spin-off precuela. Se me hace chido. Sí, los primeros dos capítulos te echan a los personajes en chiquitos. Ajá. Por ejemplo, ya salió el acertijo. Ya salió Yedra. ¿Pero ya son ellos o no? Todavía son? Por ejemplo, Gatúbela es niña, Yedra es niña, claro. El acertijo trabaja en la policía, es como investigador. Interesante. Es interesante eso. Uh-huh. ¿Qué más? El pingüino, él es pieza fundamental, desde el principio se nota. Y la neta, su personaje el actor lo lleva muy bien. Porque ubicas que el pingüino es una persona que fue como muy bulleada. Uh-huh. Y luego como que el bullying le... lo hizo ser malo. Oswald, ¿no? Oswald Cobblepot. Uh-huh. ¿Tenías alguna queja con Gótica? No, ¿con Ivy, yo no. De la manchita esta de... que es como, de la sangre. Sí, a eso iba. En la primera escena te muestran el asesinato de los papás de Bruce. Spoiler. ¡Oh, Dios! Los papás de Bruce se mueren. Lo siento, ¿quién no lo sabía? Discúlpenme. Ajá. Los papás de Bruce se mueren. Y ubicas salpicar de sangre, así súper chafísimas, así que se ve. Es como, sí, ya. Súper mal efecto. Se ve más chafa cuando la sangre es como de otro tono, ¿no? O como, o sea, se siente que está sobrepuesto. Aquí está sobrepuesto, es CGI, por así decirlo. Y está mal, o sea, yo hubiera preferido nada más como que, no sé, el golpe y a lo mejor una ligera explosioncita aquí en el este. Yo creo, ¿y cuáles serían los mejores efectos de sangre? ¿Lo viste con el vampiro? ¿Sí recuerdas esa escena cuando a Tom Cruise lo... Pero es que hay golpes o cortes que sí causan mucha salpicadura de sangre. Pero hay otros que no. Por ejemplo, según yo sé, un disparo no es así como que el aventadero de sangre. ¿Y en Gotham pasa eso? En la primera escena. Ya después no. Yo creo que es como que dramatismo, ¿no? Se dieron cuenta y como que en las otras no, en las demás no se ve así. Ya cuando está tirado el cuerpo o algo, sí escurre sangre porque obviamente tienes un hoyo en el cuerpo que te escurre la sangre, pero así de primero el balazo, hasta donde sé. Ok, Gotham, sí, hace poquito salen los miércoles, ¿no? Uh-huh. O sea, aquí entrego los dos capítulos ya comprados porque los compré. ¿Los compró? Claro, originales, si quieres te los paso. Duran 45 minutos, algo así. Los Blu-ray, ¿no? Claro, el Blu-ray, como 45 minutos. Está chida, me gusta porque... Una hora, ¿no? Bueno, en una hora, porque es Jim Gordon. Eso es lo que se me hace interesante. Y hasta ahorita las actuaciones se me hacen buenas. Y el primer capítulo, pues es el piloto, está interesante. Y el segundo ya dices, sí, está chido. Okay. Te digo, el pingüino está muy chido, o sea, su papel está entre esta evolución entre ser el al que bulean y ser el güey cabrón malvado. Ajá. Entonces de repente tiene así como lapsos de maldad bien chidos y de repente así como que se le va el pedo. ¿Quién es el James Gordon? Se llama Mackenzie. sí, algo así, sí, Benjamin Mackenzie. Okay. ¿Y están en otro lado? Benjamin Mackenzie, no sé dónde va a salir. Este niño, David... Sale en Gotham, D.O.C., Southland, Batman año 1, me imagino que es una voz, no sé cuál. Sale con Al Pacino en una película que se llama 88 minutos, esa película está interesante. Benjamin Mackenzie es el James Gordon. Uh-huh. Ok, ¿algo que agregar de Gotham? ¿Que no, la vean? Véanla. ¿La recomiendas? Sí, antes una serie, está chida, no se agüiten, véanla. Ok, venga, ¿la que sigue? Vamos con la que sigue. Bien. Ah, tengo otra nota que mientras das el teaser, déjala agrego. ¿Qué crees, amigo? Yo un día andaba Robert Downey Jr., mejor conocido como Sherlock Chaffa o Iron Man. Y andaba ahí en un programa, no muy famoso el programa, se llama con una chava de... Ellen DeGeneres se llama, ¿no? No sé si lo vi, que es más, más Ellen famosa. Ah, ya la de los Óscares, ¿no? Sí, ella. Bueno, esa señora que nadie conoce. La que conoció los Óscares de esta... Ya, no, en serio. Pues andaba ahí con Ellen DeGeneres, Robert Downey Jr. Y que le dice, entonces, ¿qué pedo? ¿Va a haber o no va a haber Iron Man 4? ¿Ah? Y Robert Downey empieza, pues es que es un proceso largo y, estamos, publicando y pues, están ahí viendo el acuerdo con Marvel. Y dice, espera, a ver. ¿Sí o no? Es que no te puedo decir. Entonces es un sí. Y dice, sí, está bien, sí. Y todos, wow, Iron Man 4, qué bien. Ojalá no sea igual de porquería que la 3 y no sé qué. Pues, ¿qué crees? ¿Siempre no? Que dijo su mamá que siempre no. Le habló Don Marvel y le dijo, oye, Robertito, no la cagues. No es cierto, no andes diciendo mentiras. No hay planes para Iron Man 4. Pero sí hay planes para que siga saliendo en las películas de Marvel. Ya. Y aparte se viene... ¿Qué sigue después de Avengers 2? Guardianes de la Galaxia 2. No sé qué más, la neta. Ok. Pero... Híjole, Iron Man 4. Ah, por ahí vi la 1 en Blu-ray. Solo quiero la 1. La 1 es la que... La 1 está chida. La 1 sí se mantiene. La 2 flaquea un poquito, pero la 3... Bueno, por lo que he escuchado, sí es... ¿No la has visto, abajo, la 3? No. Un día vela nada más para que te caigas. Para que te rías y digas, qué bueno que no las tenía en el resto. Okay, en medio año ya sale en Canal 5, no te apures. ¿Ah, sí? Y bueno, eso es todo. Bueno, ya nos vamos, se acabó el bowl. No, no sé. ¿Qué onda con la que sigue? Que el Marvel cancelando cómics. ¿Ah? A ver, mi estimado, ¿qué héroes de Marvel no tiene la licencia Marvel? Caray. ¿Héroes de Marvel que no tienen la licencia Marvel? Explícame, ¿cómo es eso? Los Cuatro Fantásticos en película. Los Cuatro Fantásticos, ¿quién hace las películas? Sony... Sony Entertainment. Los mismos que hacen los Spider-Man, ¿no? No, Spider-Man la hace los estudios es 20th Century Fox. No, Sony hace Spider-Man y 20th Century Fox hace Los Cuatro Fantásticos. Oye, yo vi la primera de Los Cuatro Fantásticos y medio recuerdo que no era tan mala la primera, la dos no tengo idea. ¿Silver Surfer? No me acuerdo bien de Silver Surfer, tengo mucho sin verla. Es que yo creo que el problema de Los Cuatro Fantásticos es que por separado no son nadie, ¿no? Como que no puedes pensar en uno de ellos como solo, o sea... ¿Cómo? O sea, como que... O sea, sus personajes por separado como que no tienen... Ah, no, mucho los Cuatro Fantásticos son Los Cuatro Fantásticos y siempre tienen que ser Los Cuatro Fantásticos. Eso es de ley. Pero bueno, el punto es que desde que Disney compra Marvel, se han intentado llegar a acuerdos para que los derechos regresen a Marvel Studios para poder hacer las películas. Bueno, es X-Men y Los Cuatro Fantásticos los que están aquí en juego. Y pues Marvel no encontraba la manera de recuperar los derechos. Y bueno, una de las opciones que era cesar las publicaciones de los cómics. ¿Esto para? Como quien dice, detienes los cómics. Tú sigues teniendo los derechos de los personajes y todo, aunque ya no hagas cómics. Pero de alguna manera Sony ya no va, que diga 20th Century Fox, ya no va a poder tener los derechos a las películas si ya no hay cómics. Ok, o sea, como que les están cortando. Sí, como que les cortan y en cuanto se les acabe el contrato ya no pueden renovar o algo así. Se ponen las pilas Marvel, reabren los cómics y ya tienen los derechos otra vez de X-Men y de Los Cuatro Fantásticos. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría ver Los Cuatro Fantásticos y a X-Men en ya en Marvel, en Marvel Studios? ¿A poco Days of the Future Past es de 20th Century Fox? Pues me gustaría. Aunque Days of the Future Past es muy, muy bueno. Sí, bueno, no lo he visto, pero... Pero flaquea... Ahorita te paso el Blu-ray. Ok, flaquea con Wolverine, ¿no? Con Immortal. Ah, sí, Immortal sí está de risa. Yo, es que fíjate que la primera vez que vi Origins de Wolverine, sí me gustó, pero la volví a ver y dije, chale... ¿Cómo me gustó? Sí está pantallamento. Pues sí me gustaría ver algo que regresen a la casa, uh-huh, para que... O sea, bueno, me gustaría ver el spin-off por parte de Marvel. Aparte, viene haciendo buenas cosas, ¿no? ¿Qué te pareció lo último de Marvel? Guardianes, Capitán. Guardianes estuvo chido, Capitán estuvo muy chido. Me antes gustaría, Capitán, pero... Thor 2 no me latió mucho, pero tampoco Thor 1. Thor 1 es buena, pero nada más. O sea, es... Y siento que Thor tiene más potencial. Thor, volviendo. Ya sé qué pasó. ¿Qué? En la 2 no hay un villano... O sea, una película de superhéroes mucho el villano. Oye, pero sale Idris Elba. Bueno, ya no sé si en la 2. Bueno, pero Idris Elba no sale nada. Es un güey que está ahí parado y ya. Sí, pero sale con el pupilente de... De otaku. De otaku. ¿Ubicas al otaku de pupilente? Claro, acá, cabrón. De tachita como cibernético. Ah, el cibernético. ¿Qué habrá sido el cibernético? Sí. Sigue peleando, ¿no? Pero bueno. ¿Sabes qué? Si Batista y La Roca y Vin Diesel ya hicieron superhéroes, ¿por qué Cibernético no ha hecho un superhéroe? Cibernético, ¿quién será Cibernético, no. ¿El superhéroe? No, no, pero ellos se han hecho superhéroes. Sí, ya sé. Cibernético, el superhéroe. No, Choque, 100%. Ah, no, Choque. Sí, pero también podría ser. Salga de Spider-Man, ¿no? La parca, oye. La Octagón. En su biografía de Twitter dice: échale aire o échenle aire. ¿Por qué? No sé. Pero él se ve que él escribe porque tiene muchas faltas de ortografía y escribe en mayúsculas. Pero bueno, volviendo. Pero bueno, pues me gustaría. Los Cuatro Fantásticos. Mira, yo me voy a esperar a la película que va a salir de Los Cuatro Fantásticos. Ah, ¿van a hacer otra vez película? Sí, anunciamos el cast aquí, Tito. Perdón, se me olvida. Tengo mala memoria. Pero me pierdo esperar a... ¿Pero es spin-off otra vez? Sí, ¿no? ¿Pero a qué te refieres con spin-off? Bueno, o sea, no es la 3, ¿verdad? No puede ser la 3 porque ya no es el mismo caso. No, ya no es el mismo, es un reboot. Ajá, sí. Es la palabra. Kate Mara, Miles Teller, Jamie Bell, ¿es alias la antorcha, Billy Adder? ¿O es no, esa es la antorcha. Este es la mole, creo. ¿Ah, sí? Pues no sé, los Cuatro Fantásticos de por sí no se me hacen tan chidos. No están chidos, pero se me hacen medio, de la serie de la se me hacen como los superhéroes que buleaban. La caricatura está chida. La de superhéroes. Ah, la caricatura sí está chida. Pero no sé. Me, a ver qué. Kate Mara es guapa. Es muy guapa. Lo bueno. También Michael B. Jordan está. Michael, es guapo. Es negro. Pero bueno, esa es la estrategia de Marvel para recuperar los derechos de los Cuatro Fantásticos y de X-Men. X-Men sí que regrese a Marvel. ¿Crees? ¿Sabes qué me fijé de X-Men? Específicamente de Wolverine, porque yo tengo un problema con Wolverine, porque ha salido en todo y para todo es Wolverine. Ah, ya, eso sí. Que hasta en Pemex, ¿no? En Pemex, el de Pemex es el mejor, obviamente, pero ya llegué a un punto en el que dije, ya dejen de usar a Wolverine. El cabello. En la primera es el cabello así, es más cabello que cabeza. Ah, ya, sí. Y ahorita en la de Días del Futuro Pasado, el cabello se ve más cortito. Tiene la misma forma, pero en cortito. Uh-huh. Se ve mejor que el cabellote grandote. Y ya. Es todo lo que reflexioné sobre Wolverine. La que me gustó de X-Men fue First Class. Ya lo había dicho, siempre lo digo. ¿No has visto Días? No lo he visto. También hay por ahí la rola. Voy a ir temprano para que la veas hoy, Tito. Ok. ¿Qué sigue, Tito? Te toca hablar. Ah, muy bien. Primero vámonos por orden. ¿Así como las tienes? Así como las tengo. Como las tengas. ¿Quieres? ¿Como las traigas? Como las traigas. Venga, no tengo nada. Todo lo traigo acá. Ahí te va. Hace una semana. La verdad es que no hubo pum en la semana pasada. Porque me estaba mentalizando para tener Smash Bros. 3DS. Recordemos que salió el pasado... ¿Qué? 3 de octubre. No se olvida. ¿Sabes qué día es el 3 de octubre? Me suena, pero ¿qué? Es el día internacional oficial feriado de chicas pesadas. Chicas pesadas. Mean Girls Day. ¿Sabes por qué? Porque en octubre 3 me preguntó qué día era. Ah, ya. Sí. Ese mismo día salió Legend of Korra, ¿no? No sé si la nueva temporada o algo así. No me acuerdo. Por ahí vi en Reddit que salía esa imagen con los logos de Smash y Korra. Pero bueno, volviendo. Sí, entonces, a poquito menos de una semana que salió Smash, les vengo a traer mis primeras impresiones. Primeras impresiones de Super Smash Bros. Para 3DS. Con 55 segundos. Smash para 3DS, cumple. Cumple con lo que promete. O sea, promete con ser un Smash portátil. Y lo logra. O sea, ahora, es un control pues adaptado, porque realmente el control y la forma de jugar pues son en consolas, ahora sí, uh-huh. La razón. Y tiene un cast de más de 30 personajes, menos de 40. Muy bien. Bastante amplio para todas las necesidades. ¿Con cuál personaje fue el primero que jugaste? ¿Smash en toda su serie? No, en este. ¿En este? Que lo abriste, lo pusiste, dijiste... Con Mario. Mario lo acabé por primera vez. El clásico. Ah, volviendo, es mucha... Ahí te va, te voy a desglosar. Entre la gente, el favorito, antes de que saliera este Smash, uh-huh. es Melee, porque es más competitivo, más balanceado, más rápido, bla, bla, bla. Es el que usan para los torneos de Evo. Uh-huh. De hecho, es el que usaron para el Evo de este año. Bueno, entonces, Brawl es bueno, pero es un poquito más lento. Uh-huh. Lo que me gusta mucho de Brawl es que tiene muchos compositores de toda la historia de Nintendo en ese juego. Y bueno, volviendo a este juego, la música está padre, tiene buenos escenarios, le digo, muchos personajes. Hay desde Fire Emblem hasta Kirby. Que Kirby es... He notado que Kirby es el personaje que usa la gente que no está muy familiarizada con Smash, porque es el que brinca más veces. Pero bueno, volviendo, muchos trofeos, eso me gusta. Son como pequeños, sí los conoces, ¿no? Como gachapons. Ajá. Que son estas como figuritas. Y eso está padre porque... sí me gustó. No sé qué más decir, estoy... ¿Estás en shock, Tito? Estoy en shock. Estoy en shock porque... por la siguiente noticia, pero no quiero adelantarme. Si estás escuchando esto y no has jugado Smash, pues no sé qué... Y tienes un 3DS, pues no sé qué estás esperando. ¿Vas a comprarlo para Wii U? Voy a comprarlo para Wii U, de hecho, para allá voy. ¿Para allá vas? ¿Ya estás ahorrando? No, o sea, para este tema voy. Ah, muy bien. No ahorrando todavía, ¿no? Hay unas notitas que quiero decir, pero no sé qué más decir de 3DS. Lo padre, ya lo había dicho, es que puedes jugar, puedes hacer la reta con tus amigos. ¿Qué onda? Vamos a jugar y pa, se hace. ¿Con quién has jugado? Eso es lo bonito, con amigos, con Noé, con Parra, con César. Ahora, el online no es tan bueno, es un poquito, tiene lag, a diferencia de Mario Kart. ¿Tiene lag por la conexión a internet? Por la conexión a internet. ¿Tuvieras Axtel de 200 megas, podrías jugar perfectamente? No creo, que es como que Nintendo no le da tanta prioridad al juego en línea, entonces pues no le mete tantos servidores, y pues no sé cuántos sean, pero pues se siente el lag. Porque cuando juegas en local, o sea, en LAN, vamos a decir, cara a cara. Cuando juegas cara a cara no hay lag. Entonces, en escenario para mentar madre. Ándale, así como para meter carga de hombro. El codazo, ajá. Claro, muy bien. Ahí se juega perfectamente. Creo que es la mejor manera para jugar. Sí, no, juntarse cuatro. Es como jugar Mario Kart, tienes que estar presente. Para mentarla, pero fíjate que Mario Kart... Para decir, güey, fuiste tú, qué pedo. Fíjate que Mario Kart en línea, como solo es una... Es un vector con ¿cómo explicarlo? O sea, estás jugando con una línea y unos puntos. Uh-huh. Creo que es más sencillo eso que el multiplayer de Smash, porque son como más... Sí, más variables, dinámico. No sé cómo explicarlo. Entonces, pues el online no funciona tan bien. Creo que esa sería mi única como queja. De lo demás estoy totalmente convencido. O sea, da música, da un buen juego y da pues muchas cosas por hacer. Entonces cumple para mí. Y bueno, eso es lo que tengo que decir. Es un gran juego. Y cuidado con los sticks, porque sí están un poquito... ¿Están frágiles? No frágiles, pero sí depende mucho de cómo juegas. Si eres el niño rata que... La, la, la, la, la, la, la. Entonces pues sí, pero sí... Depende mucho cómo juegues. Y si te la llevas tranquilo, pues no hay pedo. Pero sí siente que... O sea, vienes de jugar Pokémon y ir arriba, abajo, tranquilo. Y jugar Smash, pues sí es un cambio para el stick. Pero no es tan frágil. A menos de... El tip está en no prestarla. No prestar tu 3D. Obviamente. Ya para acabar con la sección Nintendera. 21 de noviembre, fecha confirmada para Smash de Wii. 21 de noviembre. 21 de noviembre. Tienes mes y medio para ahorrar. Mes y medio para ahorrar. $1,000, más o menos. Mil pesos el puro juego. Pero está este bundle que trae un control negro. Uh-huh. No sé si habías visto. En vez de. En la foto del bonus, ya ves que sale el loguito y dice. Ah, pues aquí. Donde dice Nintendo GameCube. Lo cambian y trae la bolita de Smash como con fuego. Ah, qué buen pedo. Entonces, es negro, la verdad se ve muy elegante. Y pues, ¿Negro es el nuevo negro? ¿Negro es el nuevo negro? ¿Negro? Bueno, sí, se ve muy bien. ¿Qué más? Creo que esa es la manera correcta para jugar con control de GameCube. Sí, lo voy a comprar. Y pues que se haga la reta. Otra cosa interesante es que puedes jugar, si estás acostumbrado al control de 3DS, puedes usar tu 3DS como control para jugar la versión de Wii U. Eso está interesante. No lo veo tan práctico, yo preferiría llevar mi controlito de GameCube. ¿Qué más tengo que decir? Y Nintendo, como lo hizo Robert Downey Jr., primero dijo que sí, que podías jugar con control de GameCube, por ejemplo Mario Kart, que tiene soporte para control Wii U Project Wii Controller Pro, el negro, uh-huh. El control negro. Entonces Nintendo había dicho que podías jugar con tu control de GameCube juegos que tuvieran ese soporte, pero se echó para atrás y dice que solamente el control de GameCube en Wii U solo va a funcionar para Smash. Entonces me parece bien a mí. Sí, de hecho yo le da importancia a ese control. Es como mi control con el que juego Smash. No uso para otra cosa ese control más que para jugar Smash. Sí, o sea, por una parte está bien porque pues yo lo iba a querer usar para eso, pero pues teniendo el control, pues ¿por qué no? No sé, cosillas de a lo mejor es para darle importancia. Y pues es todo de la sección Nintendera. ¿Qué crees, Tito? ¿Qué pasa? Hoy es cumpleaños de tres personas importantes. Voy a empezar de la menos importante a la más importante. No puede ser que sea la menos, ajá. No, o sea, no, solo abrí la primera. Las primeras dos no vamos a abundar mucho, pero la primera es Sin Lennon. Ah, el hijo, ¿no? El hijo de John Lennon. Ajá. También es cumpleaños de John Lennon. Ah, ¿también? También es cumpleaños. ¿Cumple el mismo día? Cumple el mismo día. Qué bonito, ¿no? Cumplir años el día de cumpleaños de tu papá. Sí. Ya no tiene fiestas él, son tus fiestas. Neta. ¿Cómo sabía eso? ¿Sabes qué? ¿Has visto a los hijos de los Beatles? No. El hijo de Paul McCartney está igualito a Paul McCartney. Sin Lennon está igualito a John Lennon. El hijo de Ringo Starr está igualito a Ringo Starr. El hijo de George Harrison está idéntico a George Harrison. Estaría bueno que se juntaran Es lo que siempre he pensado. Deberían un día juntarse. Digo, no soy fan de los Beatles. Ir con Jay Leno, no sé, alguno de estos programas famosos. Y tocar una canción, dos. Y ¿sabes qué? Todos son músicos. Sí, todos son músicos. Todos son músicos. Estaría bueno. Sin Lennon va a tocar, creo que en el Corona. ¿No salieron en el tributo de los Beatles? Va a tocar en el Corona Capital. Oh, el hijo de George Harrison tiene su banda y todo. El hijo de Ringo Starr es baterista. Y el hijo Paul McCartney se va a tocar. Te verían un día. No quiero morirme sin haber visto un día a los hijos de los Beatles tocar una rola. Sí, aunque se odien, pero que toquen una canción. No se odian, yo estoy seguro que no se odian. No deben de odiarse, ¿por qué deberían de odiarse? ¿No? ¿Ubicas al amigo que tienes, que conociste porque tus papás y sus papás eran amigos? Espera, déjame, debo de tener algún amigo así. Sí, sí tengo. ¿Sí? Ya. Ese amigo. Todos tenemos un amigo. Sí. Que es como el primo postizo, ¿no? Ajá. De hecho, a veces te llevas mejor con él que con los primos. Sí, de hecho. Pero bueno, cumpleaños de Sin Lennon, cumpleaños de John Lennon, All You Need Is Love. ¿Sin Lennon así se llama? Ajá. Imagine All The People, Y bueno, del que vamos a hablar más es cumpleaños de uno de nuestros favoritos. Un saludo para Guillermo del Toro. Un abrazo, Toro. Guillermo Memito. Que nos oye desde Guadalajara comiéndose una torta ahogada mientras está escuchando el Pwner. Está escuchando el Pwner mientras está haciendo los efectos. Está supervisando los efectos del paciente. Está dibujando. Está dibujando, está boceteando, está haciendo maquetas, de los nuevos plastilina. Los nuevos. Porque Guillermo del Toro usa plastilina. Los nuevos Jaegers, perdón. Where do you prefer to die? Here or in a Jaeger? Esa mandíbula de quiebra, dice, ¿sabes? No, se dice, no tiene razón. Sí, bueno, hasta mi culo tenga. Sí. Sí, bueno, sí. Guillermo del Toro cumple 50 años. 50 años. 50 años y... Un 9 de octubre de 1964. esta broma que hacen que se parece a Peter Jackson. Sí, de hecho sí, ahora que lo pienso. Pusimos por ahí el Plus Bits, que cuál era su película favorita, y alguien puso El Señor de los Anillos, así, onda sarcástica. Con su lente redondo, ¿no? Lente Harry Potteriano. Siempre como con Fudi. Uh-huh. ¿Es este... ¿Bonachón? ¿Tiene cara de bonachón? ¿Es no cara noble, sino bonachón? Como geek. Geek, que le gustaba dibujar. Es un nerdazo. Es un nerdazo, la neta. Y que está chingón y... Me cae muy bien, ¿no? Y es algo para estar muy orgulloso como mexicano, la verdad. Sí, sí, más, o sea, yo siempre lo he dicho, me gusta el cine que hacen. Está que muy es chido, o sea, para que... Y no es un cine como, oh, México, la pobreza. Exacto, o sea, ese cine no es malo, pero está sobreexplotado en México. Sí, es como... Oh, es como el de, ay, te pito y te filereo y móchate. Qué malos perros, ¿no? Malos perros está chido. Está chido, sí. Pero sí, llega un punto en el que dices, órale, va, neta, o sea, es nuestra realidad, pero pues órale, ¿por qué no hacen una de vaqueros mexicana? A ver. ¿Una de vaqueros mexicana? ¿Por qué como no? Space Boy, la no. Una de vaqueros mexicana. ¿Cómo se llama la de Harrison Ford? Space, no. Cowboys versus Aliens, ¿no? Ajá, pero no sale Indiana, sale 007. También sale, te lo juro, también Harrison Ford. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué como Guillermo no hace sci-fi? ¿Por qué un buen terror? Hay que decir que las cintas de terror mexicana son muy malas. Mira, amigo. Ah, no mames, qué buena onda. Pero no sé de qué se trata. A lo mejor trata sobre vaqueros. Vaqueros. Y aliens, pero estoy seguro. No, ¿Por qué no intentar? Del toro, estamos con el toro. ¿Por qué no salir de la comedia clásica mexicana? Sí, ya sé. La comedia romántica mexicana y del cine secuestro sufrimiento mexicano del DF. Por eso aprecio más su trabajo, porque es este cine. Yo no sabía, o sea, que no, era... Más bien no deprecias el otro, pero valoras más. Sí, este. Uh-huh. Sí, yo no sabía que era productor de Rudy Cursi, que la vi hace años, pero... Rudy Cursi está... es palomera. Mimic es una de sus buenas. El Espinazo del Diablo. Blade 2. Hellboy me gusta mucho. Hellboy, sí. El Laberinto del Fauno. Ya lo habíamos dicho, siempre lo decimos. Te encariñas con ese Hellboy. O sea, te encariñas con los personajes. Y fíjate que Hellboy 2 está chida. El Ejército Dora. Uh-huh, el Ejército Dora está chida, pero... Pero como que no. Aparte, chiquitita mamá, Selma Blair. Sí, tiene razón. El Orfanato. Está... ¿Ya viste El Laberinto del Fauno? Sí, claro. ¿Qué tal? El Laberinto del Fauno es muy buena. Pero, oye, me encanta que tiene esta afición como a los relojes y a las piezas mecánicas. Al steampunk. Ajá, eso me gusta mucho. Está muy chido, la neta. Hellboy 2, El Cristo Dorado, digo, no es mala. A mí me gusta más la 1. Los Ojos de Julia. Esa es productor. Pero Los Ojos de Julia está muy buena. Es onda española también. ¿Es director? Es productor, es muy buena. Es productor de Kung Fu Panda 2. Es ¿qué otra más? Productor del Gato con Botas. Rise of the Guardians. Donde sale Jack Frost, Santa Claus, El Conejo de Pascua. No la ubico. Es muy buena, es productor. El Hobbit es guionista. Ajá. Hobbit de La Desolación de Smaug, guionista. Mamá, productor. Pacific Rim, director, guionista, productor. La Divina Trinidad, ajá. Pum, Pacific Rim. Neta que es un peliculón. Sí. Hay gente que se le hace como... Bueno, escuché a alguien, una vez me dijo que estaba mal actuada. pero a mí no se me sale mal actuada. Al contrario, siento que no aprecio como el... Como que si ubicas ese género de mechas, de caricaturas, como sí. Massinger, como... Yo creo que iba enfocado a eso, como a ese tipo de actuación. O sea, no era una actuación tan seria de... No, me estoy... Es que no es una película que necesite... Que se tome tan en serio. Que necesite la actuación así de... ¡No, man! La actuación del año, el Oscar. Porque no, es porque aparte, es una... Porque uno, es un blockbuster, siempre lo hemos dicho. Aparte me gusta que los es una película de verano. Se siente como cartoon, como si fueran... Lo podías trasladar a una... Caricatura. Ajá. Y es un blockbuster. Dibujada y es una por película, Henry Tartabosky. Es una película buena para hacer... Dinero, hizo mucho dinero, ya está la segunda parte, es una película, es una peliculota. Sí, sí, la verdad, Y se ganó sus premios. Yo le hubiera dado un Oscar. Llevó Oscar. Según yo tiene Oscar. Tiene Oscar, no, según yo no se llevó nada. Según yo sí. Se llevó un Globo de Oro o algo así. Un premisillo menor. O fue el Laberinto del Fauno. Estuvo nominada. Ah, no, el Laberinto del Fauno, perdóname, fue el que sí se llevó. Oscars, pero fotografía, dirección artística y maquillaje, que esas tres en el laberinto del fauno es totalmente que, merecedoras. Es que eso es lo que me gusta. Cuando estás viendo el caillo, que ves las tripas, uh-huh. o sea, como no, no sé si viste una escena donde está Norton, uh-huh. y está el otro, se me olvidó el otro científico, y se ve una tripa que se pega a la ventanita. Sí. Y es así una tripa así como tipo logo de Mercedes-Benz. Uh-huh. Me gusta ese detallito que tiene. Tiene, o sea, si, por más que tú ya viste la película, la sigues es y la sigues viendo. Newton y Herman. Y tiene como más cositas. Sí. Eso está padre. Está padre el aparte. Tararán, tararán, tararán. El score está muy, muy bonito. Sí, la música va muy de la mano con la película. Pero bueno, Guillermo del Toro, para estar totalmente orgulloso como mexicano, es un... un señorón, es un nerdazo. Sí. Es alguien que vive. 50 años. Es alguien que vive del nerdismo. Ya tiene mitad de siglo. Mitad de siglo. Y yo creo que sí es un pachangón, ¿no? ¿Qué? ¿Hoy? Sí. Una pelota. Ese pachangón de Guillermo del Toro. Imagínate con butargas de cayú. Imagínate a Ron Perlman ahí echándote una cuba. Ron Perlman. Pero. Así es, amigo, nos quedan 8 minutos. Algo que falta decir de Del Toro, algo que haya pasado en Comic News. Del Toro, cofundador del Festival de Cine Guadalajara, que es de los más antiguos. Que es Tapatío. ¿Tapatío? ¿Qué decirlo? Nada más. Tiene premios Goya, premios BAFTA. El premio Oscar. ¿Crees que algún día le den el Oscar por mejor director? No sé. ¿Qué es lo que tiene Cuarón? ¿Sí es director o no? Sí, Cuarón tiene el director. Mira, ahorita está. México, ahorita Cuarón. Está. Maldita Obsesión. Preproducción. No sé. Es que. No sé. ¿Crees que lo merezca? ¿Crees que lo merezca? Pues. A mí lo mereció en Pacific Rim, pero está claro que yo no sé nada. Es que Pacific Rim. En la academia. Pacific Rim es un película. Es una película muy buena, pero no es una película que llene los ojos de la academia. Ese es el problema. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero El Laberinto del Fauno tiene sus Oscars y es una muy buena película. Sí, nadie duda de su capacidad como director. No sé con qué otras en ese año estuvo El Laberinto. Fue del 2006, no me acuerdo. Pero bueno, está la serie que acaba de, bueno, que está dirigiendo, que se llama The Strain, que se va a estrenar en una semana, dos, algo así. Sí, como en una semana, 13 de octubre creo. También quiero verla. Okay. Y pues no sé, ¿qué más quieras decir, Tito? Estamos en la recta final del podcast, nos quedan 5 minutos. Pues nada, que querías ponerles del toro, ¿no? Al podcast Poner, pero fue por ahí Don Poner. No señor, yo quiero que se llame GameCube, porque nuestro Mr. Poner es inglés. Oye, pues aprovechando estos 5 minutitos que nos quedan, pues hablemos de algunos juegos de GameCube, ¿no? ¿No tienes por ahí una lista de mejores juegos de GameCube o algo así. Pero busco ahorita, Tito, soy veloz como Santa Claus. Los mejores juegos de GameCube. Por ahí abrí el primero, no sé si quieres. ¿Abrimos ese? Sí. Muy bien. Vámonos así como van. Vámonos de... Ahora, la lista no es de nosotros, no... Es de Hobby Consolas. Mientras tú pones la lista ahí, yo acá checo cuánto nos queda. Pues, muy bien. Para acabar, Metroid Prime. Metroid Prime, ¿qué te parece Metroid Prime? 2002. Está como el número uno y... Pues, ah, no, wow, está no. En mi top. Ah, ¿querías empezar desde abajo? Sí. Ah, pues dale. Ah, ya quemamos el número uno. Bueno, no importa. Empezamos con el número 20, Pokémon Colosseum. Colosseum 2004. A mi gusto está mejor Stadium. Pues pasa sin pena ni gloria para mí. Vámonos a los primeros 10 porque no tenemos tanto tiempo. Así, rápido. Parece? 19, Tales of Symphonia, 2003. El número 18 es Star Fox Adventures del 2002. Ajá. El número 17, Beyond Good and Evil del 2004. El número 16, Metroid Prime 2 del 2000 algo. ¿Cuatro? Luigi's Mansion del 2002, el número 15. Yo lo tenía, me arrepiento de haberlo vendido. ¿Crees que está mal posicionado en el 15? Yo lo pondría en mi top 10. Ok, número 14, Paper Mario y la Puerta Milenaria. La Puerta Milenaria. Número 13, Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo del 2004. Una duda, ¿este es el mismo que está en el Xbox? Sí, es el mismo. Yo lo he jugado en Xbox, está entretenido. Super Mario Sunshine en el número 12. Número 11, F-Zero GX. Ese sí lo hubiera puesto en el top 10. Uh-huh. Hasta en el top 5, yo creo. Muy bien. Star Wars Rogue Leader del 2002. Rogue Leader, sí, es buen juego. Y bueno. Es el número 10. Número 9, Souls Calibur 2. Soul Calibur. Está bueno, sale Link. 2003. Es este. De hecho, Soul Calibur salió para las tres consolas, ¿no? Pero la exclusiva de Nintendo, pues, estaba Link. Metal Gear Solid, The Twin Snakes. Fíjate que tengo conflictos con este Metal Gear porque fue el primero que yo jugué, pero dicen que es el más malo de todos porque es un remake del 1, pero es que está como no mal hecho, pero dicen que es el peorcito Metal Gear. Okay, entonces este Resident Evil, el remake del Play 1, el pues, mal está dentro de ti, está más, es de los más difíciles. Dale, continuamos, no tengo mucho que decir. Super Smash Bros. Melee. Uf, papá, yo claro, ese yo en lo hubiera puesto en el top 3. En el número 6, está aquí en este top. Está Zelda Twilight Princess. Twilight Princess, ¿no? Del 2006. No le tengo tanto cariño a ese Zelda. Perdón, se ofendió. Pikmin 2. Pikmin 2. En el del 2004 está en el puesto número 4. Pikmin es bonito. Es este juego de lanzamiento de... Bueno, el 2 no, pero es juego de lanzamiento de GameCube, al menos el 1. Resident Evil 4, sí, sí, del juego, 2005, en el juego, sí. Puesto número 3 se llevó la presea de bronce. Sí, bien colocado. Uf, este en lo personal yo lo hubiera puesto en el primero. Para ti, Zelda Wind Waker 2002 de Nintendo, para Nintendo GameCube, es el mejor juego de Nintendo. GameCube. Sí, yo fácil está en mi top 3. Y sin pedos podría decir que sí es el 1. Aquí está en el 2. Y bueno, ya dijimos el número 1 que se mostró hace rato. Metroid Prime. Gran juego, sí, la verdad está acertado al final. No concuerdo con todos, pero sí, creo que tiene buenos juegos el GameCube. Y pues bueno, ya nos estamos despidiendo, nos quedan 30 segundos. No, un minuto y 30. Bueno, más el intro, sí, 30 segundos, tienes toda la razón. Estimado Tito, muchas gracias por un poner, siendo las 10:59, declaro esta sesión cerrada. Muchísimas gracias a Cabe y a los extraños invitados esporádicos. Abrazo caluroso, besos en el cocoyo. Nos estamos viendo la próxima semana. Bye. Bye. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es. Mario. ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Save one for good! I dare you! I double dare you, Mario!